Así que vamos, DJ, a ponerse pilas a toda la gente ya. Vamos a calentar un poquito a toda la gente más alegre. Así que vamos. Viene la cumbia sabrosa. Hoy de nuevo has jugado con mis sentimientos. Te invitamos hoy a bailar. Hoy has jugado con mi corazón. De la gente más alegre esta noche. ¡Hey! ¡El se la cumbia sabrosa! ¡Así! Hoy de nuevo has jugado con mi sentimiento. ¡Vamos, DJ! Entonces la gente más alegre, saludazos. Hoy de nuevo has jugado con mi sentimiento. Hoy de nuevo has fingido con mi corazón. Yo no sé por qué siempre me aqueja un lamento. Yo no sé por qué no tengo su... Vamos a bailar, los sabrosos. Ay, ¿por qué será cuando voy a la boca? La gente más chachi. La gente San José. Vamos a movernos, sabroso. ¡Ey, ey! Así, así. Como el cielo, padrinos. Familia de Opata, saludazos. Sabroso. Yo no sé por qué siempre me aqueja un lamento. Yo no sé por qué no tengo suerte al amor. Vamos a bailarlo. Ay, ¿por qué será? Cuando voy a enamorarme siempre pierdo. La gente de San Andrés. No puedo más. No amo a mí me pagan con... Familia de Panta Sánchez, saludazo. Somos buenos. Puente confirmado. Vamos a ver dónde está la gente más alegre. Creo que ya comieron. Vamos a retener un fuerte. ¡Viva el confirmado! Más fuerte, más fuerte. ¡Que viva los padrinos! ¡Eso, maestro! ¡Así! De la gente de Quito. ¡Ay! Arriba, DJ. Vamos a movernos. Vamos a patear, sabroso. Dime si me quieres tú, así como te quiero yo. Desde la gente machachi, ¿está bien? La gente de Guaitacama. La gente de San José. Así. ¡Quieres que te perdone! ¡A la gente de San Sebastián! Sebastián. ¿Dónde está la gente de San Sebastián? ¡Un abrazo! ¡Así! ¿Quieres que te perdone? Dices que no puedes olvidarme. No vas a convencerme. Dándose la vuelta, Chabroncho. ¡Así! No me ruegues, debes tener conciencia. ¿Dónde están los familiares, los padrinos? ¡Arriba la mano! No hay, el padrino vino solito. Manos arriba, manos arriba. Así, maestro. El show. Sí. Pintando, sí, señor. Mis amigos de Quito también. No importa el tiempo. ¿Dónde está la gente de San José? No importa el tiempo, si al fin mi sueño se realiza. Los santos y señores. Ahora te tengo conmigo, quiero entregarte mi amor. Ahora te tengo conmigo, quiero entregarte mi amor. Ya lo sé, ya lo sé. Ahora soy feliz. Ya lo sé, ya lo sé. Y por ti, mi amor. Vamos a movernos. Está la gente de Cajón de Veracruz. Ah, sí. Hey, hey. Familia Quispe. Vamos a gozarlo, sí, señor. Hey. ¿Dónde están tomando? ¿Dónde están tomando? Suéltala, maestro. Se mueve, sí, señor. Recuerdo que tú te reías. Veniste a bailar, sí, señor. Y te creías hoy. Y ahora que tú estás pagando todos tus errores, échame la vuelta. Y ahora que tú estás pagando todos tus errores, así se baila, señor. ¡Vamos! ¿Dónde está la familia Topanta? ¿Dónde está la gente de Santa Teresita? No hay deuda que nunca se pague. Al mirar la esquina te pasan la cuenta. Sabroso. No hay deuda que nunca se pague. ¿Dónde está la gente de Mazalena? Arriba la mano, por favor. ¿Cuántos vinieron con cariño para el confirmado? Arriba la mano. Uno. Unito. Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Dónde están los que vinieron con cariño para los padrinos? Alce la mano, alce la mano, alce la mano, alce la mano, alce la mano, alce la mano. Maestro, más música. Así. Dándose la vuelta, sí, señor. ¡Hey! Son la gente más alegre. Se acabó, se acabó, se acabó el dolor. Se acabaron para mí las lágrimas. Se acabó y todo terminó. Y mis ojos ya no quedan lágrimas. ¡Qué bonito! Se acabó, se acabó, se acabó. dice la vuelta, sí señor. ¿Dónde está la gente Machachi? ¡Saludos! ¡Oche! Más alegre con las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, que suene la palma, que suene las palmas. Con fuerza vamos a meter fuerte. ¡Viva el confirmado! ¡Venga, maestro! ¡Así! ¡Qué bonito! ¡Eso! Oiga, padrino, no se puede, sí, señores. Con las manos arriba, sí, señor. Ese padrino con alegría, con alegría. Se quiere, hay olvidar lo que ¿dónde se está quiere, la gente San José? Se puede, la mira aquí la toda como lo baila. ¡Ey, ey! Alexander. Hay algún día entre sollozo, hay algún día entre sollozo, y entre lágrimas de amor, y entre lágrimas de familia amor. Mira Sánchez, saludos. Duro, duro. ¡Hey, hey! Sí, sí. ¡Eso! Que cuando un amor se quiere, que cuando un amor se quiere, cuando se ama de verdad, cuando ¿cómo se ama llama, de confirmado? Verdad, ay, no se puede, ay, no se puede. Hoy son los padrinos, las manos arriba, las manos arriba. Son los que venimos con cariño para confirmado, arriba la mano. Esto viene con sabor. El señor Megatron. Haciendo travesuras ya. Suéltelo, maestro. ¡Así! Baila y goce con el loco. Saludamos a la gente de Quito también. A la gente de Chillogacho. ¡Eso! ¡Así! Voy a referir. Voy a referir lo que dijo el niño antes de morir. Voy a referir. Voy a referir. Vamos a movernos, sí, señor. Antes de morir. Seis hijitos tengo, así como el padrino. Varones, ese no padrino bonito. Una ni calzón. Seis hijitos tengo, todos son varones. Familia Toctahuano Díaz. Eso, qué bonito. ¡Sabroso! tendría que hacer fondito de chicha para que el padrino venga de comer. Mandaré a coser bombillo de chicha para que el confirmado tenga que beber. ¡Ay! ¿Dónde está la gente más alegre, por favor? ¡A eso! ¡Eso! La gente de la detención, gente de Teresita, ¿dónde está? ¡Ay! Solo dos sitios, Dios mío. ¿Y los demás de dónde son? ¡Ey! ¡Qué bonito! Voy a referir lo que dijo el indio antes de morir. Voy a referir lo que dijo el indio antes de morir. A la gente de Pasto Cachi, ¿cómo estamos? Tengo, todos son varones. Familia Tocahuano. Ellos no conocen cuna ni calzón. ¡Así! Seis hijitos tengo, todos son varones. Ellos no yo conocen yo tomo los labios nomás. Cuna ni calzón. A los labios. Vamos a bailar, solamente vas a leer en las manos arriba, las palmas arriba, maestro. Cumbia. Esta es mi cumbia. Así que mi cumbia sabrosa. Juntos, Tito, siempre Tito. Vamos a movernos, sí señor. Diste tus besos, a quien mejor te pagó. No te importó mi cariño, ni tu juramento de amor. Hermosa flor de un día, quizás tú quieras mentir, pero dime. ¿Cómo estamos, padrino? ¿Cuánto debe durar? ¡Sabroso! No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte. No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte. ¿Dónde están los amigos de la compañía Taxi y las Cotorras? ¿Está bien? ¡Qué bonito! Sin tu amor. ¡Eso! Tito, siempre así Tito. Se goza. ¡Familia Tocahuano! ¡Ay! ¡Familia Taipe, ¿cómo estamos? Familia Quinato, no, ya no quiero quererte. Eso, buena botella, no muy bien. Repartirán. Diste tus besos, a quien mejor te pagó. No te importó mi cariño, ni tu juramento de amor. Hermosa flor de un día, quizás tú quieras mentir, pero dime tu belleza, cuánto puede durar. Vamos a moverlo, por favor. Solamente vas a leer con las manos arriba. ¿Dónde están las mujeres? Solo mujeres, las manos arriba. Solo mujeres. Mujeres, las manos arriba. Mujeres, las manos arriba. Mujeres, las manos arriba. Vamos a ver las mujeres que tanto gritan, porque son pitonas. Vamos a ver el video fuerte. ¡Viva el confirmado! Solo unita por ahí. A ver los hombres que mandamos en casa, levante la mano. Ay, solo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a gritar en hombres, no me van a quedar mal. ¡Viva el confirmado! Dios mío, maestro. ¡Así! En un homenaje de corazón a corazón. prefiero que me llames a decirme que me quieres. No vamos a movernos, sabroso. La gente de San Sebastián. ¿Dónde está San Sebastián? Solo los hombres más alegres. ¿Cuántos vinieron con cariño para el confirmado? ¡Arriba la mano! Hombres y mujeres con las manos arriba. Hombres y mujeres con las manos arriba. Maestro, cuando quieras. ¡Así! Para Ecuador y el mundo. ¡Ojo! ¡Dándose la vuelta! ¡Qué bonito! ¡Qué bueno está! Yo soy Sharon. El loco, qué bueno está. Yo soy Anita Lucía Proaño. Quiero ver. ¿Cómo dice? En tus lindos ojos. Familia Topanta. ¿Dónde está la familia Chuquicha? Que brote por mí. ¡Sabroso! ¡Sí! Una lágrima que brote por mí. ¡Qué bonito! Si tú lo quieres, amor, yo te llevo conmigo. Te tendré por siempre en mi corazón. ¡Sabroso! Escucha mi canción, cariñito. Estoy triste y es solo por ti. ¿Dónde está la gente de San José? ¡Eso! La gente de Pasto Calle. Pasto Calle, Pillo, San Antonio, un abrazo. ¿Cómo están los padrinos? Acaríciame, estoy triste. A mis amigos de la compañía de taxi, las doctoras, un abrazo. Yo estoy triste y es solo por ti. ¡Qué bonito! Si tú lo quieres, amor, yo te llevo conmigo, te tengo. Vamos a movernos. Yo te llevo conmigo, te tendré por siempre en mi corazón. Sabroso, rico mambo. Vamos a ir bailando, sabroso. ¿Dónde están los hombres más alegres? Arriba la mano. Carajo. Oiga, padrino, bailará, bailará. Vamos en la vuelta. ¡Hey, hey, hey! Los que están tomando arriba las copas. ¡Oh! Dueño de casa, chuta carajo. Puede tomar, cariñito. Chacara puede bailar, cariñito. Ay, chuya vida que se tiene. Familia cariñito. Casa también, un abrazo. Disfrutar, cariñito. Ay, chuya vida que se tiene, cariñito. Vamos a pasear los sabrosos. Disfrutar, cariñito. Eso. Hey, hey. Dándose la vuelta, madrina. Yes. Hey. Ay, si me quieres, me lo dices, cariñito. Ay, no me desentres. Cariñito, ay, si me quieres, me lo dices, cariñito. Ay, no me des entreteniendo, cariñito. Ay, porque conozco a otras, cariñito. Ay, que besas mejor que a otra, cariñito. Ay, porque conozco a otras, cariñito. Ay, que por mí se están muriendo, cariñito. La gente pasó calle. Pasó calle, ¿cómo estamos? Eso, qué cariño, sabroso. ¡Qué bonito! Santa Teresita. ¡Ay! Y aquí está. Solo una, Dios mío. Y del baile. ¡Ay! Vamos a seguir bailando. La gente de Santa Inés. ¡Ay! La gente de San Sebastián. Presente, maestro. La gente de Quito. ¡Ay! La gente de San José. Es la gente. ¡Vamos, maestro! ¡Así! ¡Hoy! Esto es para que bailes zapateando. Pensaste que iba a llorar por ti. ¡Ah! Ni que valieras tanto, negrito. ¡María de familia Topancha! ¿Dónde están los topanchas? ¡Arriba la mano! Familia Chuquilla. Después de todas tus mentiras, tu traición. ¿De qué manera? ¡Vamos a batear los sabrosos! ¡Sí, sí! ¡Padrino! ¿Dónde está el padrino? ¡El padrino sin botella, Dios mío! ¡Señora madrina! ¡Con botella o sin botella! ¡Ni que valieras tanto! ¡Ni que valieras tanto! ¡Para andar rogando a Dios que regreses, por favor! ¡Ni que valieras tanto! ¡Ni que valieras tanto! ¿Dónde está la gente que está tomando arriba las copas? ¡Sí, así! ¡Ay! ¡María de los dueños de casa no van! ¡Eso! Gota de producciones desde Pilagoto. ¡Ey, ey! ¿Están cansados? ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Seguimos, maestro! Haciendo bailar a toda la gente más alegre, sabroso. ¡Ey! ¡Venga, maestro! ¡Mano traviesa, seguirse con tu Foxy! ¡Él es el Megatron DJ! ¡Maravillito, maravillito! ¡Ey! ¡Vamos a patear! ¡La gente de Pasto Cache! ¡La gente de San Andrés! ¡Mira tu apanta! ¡Estoy en el sabroso! ¡Ahoy! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¿Dónde está don Patricio Taipe? ¡Saludos! Ese padrino sin botella. ¡Ay, loquita! Bonita guambrita, donde la vida te quise. Bonita guambrita, toda la vida te quise. ¡Vamos a movernos! No hagas que tu indiferencia mi corazón martirice. No hagas que tu indiferencia mi corazón martirice. ¡Familia Tocinchano! ¡Familia Guaña! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Hey, hey! ¡Familia Tomanta y Ucha! Amar siempre me juraste que aguantas sin conciencia. Amar siempre me juraste que aguantas sin conciencia. Después solo me dejaste amargando mi existencia. Vamos a seguir bailando, sabroso. La gente de Machachi. Mentiras, Machachi. Expresiones, falsas palabras de amores. Mentiras, traiciones, falsas palabras de amores. Externas y sin sabores que destrozan corazones. Externas y sin sabores que destrozan corazones. ¡Sí! ¿Dónde está la pareja más alegre, por favor? Solo para quitar las manos arriba. Mano arriba, manos arriba, mano arriba, manos arriba, mano arriba, manos arriba, mano arriba, manos arriba. Son los que venimos con cariño para el confirmado, brillame fuerte. ¡Viva el confirmado! Estamos más de 80 personas y no gritan, Dios mío. ¿Qué es? Vamos, el dedo fuerte para los padrinos. Si es que tienen cariño, desde luego. ¡Viva los padrinos! Loco, loco, Dios mío. Parece que no han comido bien. Venga, maestro. Así se baila. Así. ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bueno está! ¡Y el loco! ¡Qué bueno está! Familia Tasinchano, familia Guaña, familia Chuquicha. ¡Hey, hey! ¡Sabroso! Allá va mi corazón, querida negra del alma. ¡Qué bonito! Hazlo cuatro pedazos, querida negra. La gente de la Chacuca. ¡Qué bonito! Allá va mi corazón, querida negra del alma. ¡Vamos a bañarlo! Hazlo cuatro pedazos, querida negra del alma. ¿Cómo está, padrino? Eso, vivo, vivo. Me llaman el negro. Hasta que amaneció. Quiero una morena. ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena? Seguro. ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena? ¡Mira, Tocahuano! ¿Dónde están los Tocahuanos? ¡Qué bonito! Negra del alma. Los que venimos con cariño para el confirmado, saludos. ¡De Franquito! ¡Qué buena está! Y yo soy. ¡Se confirmado! Gerardo Morán. ¡Y punto! ¡Qué bonito que se baila, sí, señor! No me está la gente Machachi. ¡Familia Yuncha! ¡Familia Quinatoa! ¿Cómo están? Hasta las 6 de la mañana es el contrato, así que a ponerse pilas. ¡Hey! En la vida nunca hay calma, el contento nunca dura. Porque en el fondo del alma siempre existe la amargura. ¡Zapatiano! En la vida nunca hay calma, el contento nunca dura. Porque en el fondo del alma siempre existe. ¿Dónde están los guayas? ¡Saludazos! Adiós que descarga el alma. Ay, adiós que quite el vivir. Amargo como el veneno, terrible como el morir. Lazo, verás la vuelta. Amargo como el veneno, terrible como el morir. Cuidado, haga hueco, maestro. ¡Véngase bonito! si acaso Dios me pidiera que me aleje de ti, mi amor. Yo le dijera llorando, eso no puedo, Señor. Son la gente que está tomando, levante la copa. A ver, ¿cuántos están tomando? ¿Cuántos están tomando? Uno, dos, tres, cuatro. Pero ella acaba ya. A ponerse pila, maestro. Ponte once. Venga, Megatron. Eso. ¡Qué bonito! Me quieres otro, me has de querer. Venga, maestro. ¿Dónde está la gente de Pasto Canche? Familia Tocchabano, familia Díaz. Sabroso. Es por acá en la vida, familia Díaz. Quiero sin botella, Dios mío. Y a mí mismo se hace más de día. Zapatiano. Cuando te vengo yo a cantar, cuando te vengo yo a cantar, el que canta es mi corazón, el que canta es mi corazón, linda Wanda. Familia Chopalta Sánchez. Es mi corazón, el que canta es mi corazón. Vamos a movernos. Linda Wanda. Vamos a bañarnos, sí, señores. ¡Sí! ¡Qué bonito que se baila, sí, señor! Viviendo no más molesto. ¡Padrino! Viviendo no más molesto. ¿Cómo dice? Muriéndose al de acabar. Muriéndose al de acabar. Linda Wanda. ¿Dónde están los guayos? Familia Guaya, saludos. Están tomando, familia Guaya. Franklin Buscachi, maestro. Brigando, familia Puco, ¿está bien? ¡Qué bonito! ¿Dónde está la gente de San José? ¡Eso! ¡Ey! Corazón, cuando te vayas. ¡Eso! Corazón, cuando te alejes. ¡Ay, amor! ¡Ay, dolor! Recordarás que has dejado un corazón traspasado. Un corazón traspasado. Y una alma herida. Vamos a movernos, sabroso. Quiero la vida. Ay, amor, ay, dolor. Familia, estás hinchados de Quito. ¿Dónde estás, familia? Estás hinchado. La gente de San Luis, de Quito. Eso. ¿Dónde está la gente de Boliche? Eso, presente, bienvenidos. ¿Se cansaron? Son los que se han cansado, levanten la mano. Los que están cansados, levanten la mano. Qué raro, ya me cansé. Los que quieren seguir bailando, arriba la mano. Mano arriba, manos arriba, mano arriba, manos arriba, mano arriba, manos arriba. Esto viene con sabor. Oh, sí, maestro. Zapatiano. como dice el padrino. Una vez me dejas y por ahí te alejas. Y aunque de buscarte, tenías que olvidarte de los dichos momentos.